pasa, tío? Yo, ¿qué está pasando, tío? ¿Cómo se llama el grupo? 957. Yo, ¿qué pasa, tío? Yo, ¿qué pasa, tío? Yo, ¿qué está pasando, tío? ¿Cómo se llama el grupo? 957. Por decir todo lo que pienso, he tenido más de un problema. Mi lengua es larga, si quieres cógela y rema. Por el mar de las palabras, olas de crema. Caigo mal hasta las gárgolas que hay en tu azotea, un lema. ¿Quieres que te respeten? Muestra respeto. Por fuera soy un puñado de arena, por dentro el aneto. Mi sino en esta vida es poder sobrevivir antes que morirme de hambre. Trafico, robo, secuestro, puede ser a ti, querido oyente. 15 gallifantes para mi mejor cliente. Porque okay, una apuesta, no tienes cojones de. Antes de acabar la frase, la litrona entera de una vez. Si soy un tonto, no es tu asunto. Yo contesto pronto, me gustan los retos y punto. Digo lo que pienso, así que pienso, luego existo. Porque si no vas de listo, puedes darte por difunto. Yo, ¿qué pasa, tío? Yo, ¿qué pasa, tío? Yo, ¿qué está pasando, tío? ¿Cómo se llama el grupo? 957. Yo, ¿qué pasa, tío? Yo, ¿qué pasa, tío? Yo, ¿qué está pasando, tío? ¿Cómo se llama el grupo? 957. Me calzo los botines y vuelo. Despego sentado, el aro doblado. Dentro saben que albergo fuego. Este nota fuma buena mierda y qué. Si colo en el micro pa' tu oído, este HC. Yo, el sur conmigo en cada verso. Compré whisky sin marca y me arrepiento, lo lamento. Vivo por esto, lo más caliente fluye en el texto. Viajo bajo un cielo sin dioses perfecto. Primo, esto no es un disco sino la demostración de estilo que te están pidiendo tu oído. Si buscas un mensaje, mira en el 20. Ahora solo traigo con Petty, escucha Brady, Lady. Conozco el gesto y la mirada. Ojera entre semana en Granada, cambia la sábana. Fumeta, saben que el yerbón está en la casa. Tu grupo solo es la macetita de terraza. Yo, ¿qué pasa, tío? Yo, ¿qué pasa, tío? Yo, ¿qué está pasando, tío? ¿Cómo se llama el grupo? 957. Yo, ¿qué pasa, tío? Yo, ¿qué pasa, tío? Yo, ¿qué está pasando, tío? ¿Cómo se llama el grupo? 957.